This is a special report from the Registration Department of Future Visitors to Planet Earth. Registration period, year 1963 present. Este es un reporte especial del Departamento de Registro de Visitantes del Futuro al Planeta Tierra. Periodo del registro, año 1963, actualidad. Future Visitor Registration. Registro de visitantes del futuro. Dentro del registro de los visitantes se encuentran aquellas personas que vienen del futuro y habitan el presente continuo, materializados en personajes de una élite poderosamente influyente sobre las almas de los terrícolas. Aún desconocemos el origen de los portales que permiten la transportación de los seres entre los tiempos. Sin embargo, hemos creado relaciones y formas de ambientación que nos permiten aprender de sus visiones y bailar a su ritmo. A su ritmo. A su ritmo. Ritmo. Así es. Los habitantes de la Tierra hemos sido guiados desde siempre por personajes lúcidos, genios insospechados, sabios e incansables ante cualquier reto. Y es que esta guía es necesaria. De lo contrario, seríamos una masa sin rumbo, perdidos en el vasto universo. Hoy. En este capítulo de Guardianes del Tecno presentamos una ficción sonora sobre un DJ y artista conceptual cuyo legado es el eco de una música futura por venir. Un personaje que, como Galileo, Da Vinci, Bowie, Pelé, Hamilton, se encuentra adelantado a su tiempo. Responsable de una idea del techno que ha marcado el curso del género. Una visión científica y filosófica del sonido electrónico. Este es el podcast especial sobre Jeff Mills, el mensajero. El mensajero. Más allá de las fuentes oficiales de información cultural con la que contábamos hasta hace algunos siglos, hoy en día existe el registro de hazañas extraordinarias de los visitantes del futuro y su aportación a las corrientes artísticas que modelan el universo del techno. Dentro de esos visitantes encontramos un peculiar ejemplar cuyo poder de abducción en las pistas de baile a través de los sonidos generados por sus máquinas transportaron a danzantes y oyentes a otro tiempo, a otro espacio. El arribo de este visitante se tiene detectado en la antigua Motor City Detroit en el año 1963. La información revelada por la red de investigación sobre bólidos y cápsulas de los portales del tiempo lo identifica como Jeffrey Mills, a.k.a. The Wizard. Back to the action right now. We continue with a techno god. He's the man who founded Underground Resistance and Axis Records. And he's on lots of decks tonight. This is Jeff Mills. Good afternoon, Mr. Aimer. Everything is going extremely well. Sus habilidades. El manejo de tres tornamesas, una máquina de bits Roland TR-909, y discos de vinyl con fragmentos de sonido entremezclados a velocidades impresionantes, un domador de bits y líneas de bajo, un hechicero de vibras y frecuencias. Un hechicero de vibras y frecuencias. The sounds in the TR-909 are very pure, almost to the point that when you're making and recording music, you don't need to put so much on the sounds to make them sound great. The way that the machine was made, it's possible to be able to actually play the machine. año 1996. Fall in the wall. La humanidad occidental se encuentra bajo la euforia de las libertades y celebra con manifestaciones musicales que representan un estado del alma llena de energía y poder. Essential. This is the Essential Mix on Radio 1, coming to you from the Slam Tent at Tea in the Park this week. I'm your host, Pete Tong, and the man you're listening to on the decks, lots of decks, lots and lots of decks, this is Jeff Mills. Y ahí aparece en la escena electrónica el DJ Jeff Mills, con una creación musical que dejaría claro el mensaje sobre lo que se escucharía en los altavoces de ahí en adelante, por todo el planeta. He's been called a genius, a legend, and one of the most inventive music producers in the world. His signature track, The Bells, is probably the most played techno track in history. El poder de atracción de este DJ, formado en las filas de la radio de Detroit, WJLB, FM, 98, Pumping Out, Strong Song, con sets de techno que pueden durar toda la noche. 98, Working Up, Strong Song. Incansable buscador de nuevos ritmos, sonidos, formas y rituales, se consolidó en esa época cuando mostró al mundo la pieza titulada The Bells. Fue en Berlín, en aquellas pistas subterráneas que antes fueron refugios antibombas, donde se celebró la euforia de un techno libre, porque venía del futuro. The Bells, Jeff Mills. The Bells. People hear the drum, it somehow connects them to their unconscious past, I think. Escuchamos Jeff Mills en Guardianes del Tecno. Guardianes del Tecno. The Bells ha sido tocada con orquesta sinfónica y grabada en todos los formatos existentes para dejar el registro de la fusión de los mundos, las épocas y las genialidades musicales. La música con instrumentos al ritmo del beat. Year 2018. Control room at SpaceX headquarters. Kennedy Space Center in Florida. Año 2018. Mesa de control en las oficinas centrales de SpaceX Centro Espacial Kennedy en Florida. One minute to take off. Pilot condition. Okay. Functions okay. State of machinery. Correct. Calibration. Balanced correctly. Correct. Technis 1210. Okay. TR 909. Okay. Optimal state. Captain Mills. The controls in your hands. Central contact. Stage 1 ready. Lockout complete. Stage 2 ready. Lockout complete. Countdown secure and start. Ignition. And lift on. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Ignition and lift off. Heavy is ready to fly, expanding our lives, our knowledge, and our sounds in space. Axis Heavy está listo para volar, expandiendo nuestras vidas, nuestro conocimiento y nuestros sonidos en el espacio. Es el momento en el que inicia su travesía el cohete espacial Axis MK2, piloteado por el astronauta Sonico Jeff Mills, que recorrió el espacio por 12 horas, creando una composición efímera, completamente análoga, con tres Technis 1210, perfectamente calibradas. I only want to be able to go as far as I can with this music before I stop. Viaje en curso. Sonidos electrónicos, cuya resonancia quedará infinita en los recónditos surcos de la galaxia. Y es ahí en el espacio donde, en un gesto definitivo de nostalgia por su forma etérea, el músico crea poemas sónicos inspirados en los planetas y la luna. Escuchar esa música nos permite transportarnos por esos puentes galácticos que se crean con el sonido entre los satélites del espacio y nuestros corazones. Guardianes del Tecno. Su música forma parte de museos de arte contemporáneo. Sus conciertos y proyecciones son monumentales, con composiciones sensoriales de ciencia ficción en las que el techno y la música de los instrumentos de una orquesta sinfónica se fusionan. Bien, esta es la escena. Jeff Mills, vestido de gala, sobre sus instrumentos y equipos, sus dedos volando como colibríes, picando y moviendo de manera imperceptible cada botón de su mezcladora. Lleva puestos unos cascos plateados adheridos a sus oídos por la vibración del sonido. La concentración a tope, creando milimétricos enlaces sónicos entre las tres tornamesas que están en el semicírculo frente a él. Un fondo negro, vestimenta en negro, el espacio en negro. Jeff Mills es una figura solitaria en escena, intenso y enfocado, al mando de esa máquina sonora conocida como TR-909. Beats puros y envolventes, concentración científica, metódica y a la vez libre, experta, auténtica, que le permite crear un raudal implacable de tecno intergaláctico. Cada segundo cuenta. Cada movimiento cuenta. Cualquier instante es la posibilidad de que alguien escuche la música de una forma en que le cambie la vida. Festival dei Due Mondi di Spoleto. Jeff Mills e l'Orchestra Roma Sinfonietta, diretta dal maestro Gabriele Bonolis, presentano in Piazza del Duomo di Spoleto Gamma Player. Lo senti su Guardiani di Tecno. Festival dei Due Mondi. Jeff Mills y la Roma Sinfonietta Orchestra, dirigida por el maestro Gabriele Bonolis, presentan Gamma Player en la Piazza del Duomo de Spoleto. Lo escuchas en Guardianes del Tecno. hear and see different, many different perspectives in electronic music, not just music made for clubs and dance floors, that perhaps maybe more attention to using music to be able to really tell a story, a fantastic story, an unbelievable story, that techno fits that type of form. Now, just wanted to start by asking, for many, being a DJ means putting on other people's music, mixing it together. But what you do is so much more creative and so much a world away from that preconception, isn't it? Tell us a little bit more. I believe that, programming music for people to physically move to is only one reason why the DJ is there. But to use the music in a way to kind of tell stories, to translate pieces of information, basically to change the people from a different state than when they came in, a mental state. Mezclar música no convierte a alguien en un DJ. Saber cómo manejar a las personas requiere una habilidad especial que implica la percepción atmosférica, la gestión del tiempo, el buen juicio y, lo más importante, la realidad de que nunca hará felices a todos. There's still no boundaries to electronic music. It's still undefinable exactly what it should be. The future of electronic music will be shaped by how we will use technology. Y aquí lo tenemos dando el mensaje. En un presente distópico, sistemático, un presente en los rieles de su inevitable destino. ¿Cómo será el futuro? Según Jeff Mills, en los miles de entrevistas que han dejado sus palabras impresas y grabadas, la música no solo será para bailar. La música electrónica será un estado ambiental para la sobrevivencia humana. Porque las frecuencias tienen la habilidad de penetrar más profundamente y pueden viajar más lejos y provocan cosas en la gente. Por eso se hace música electrónica. Y quizás sea ahora el momento en que debamos mostrar esta realidad de perspectiva. De perspectiva. De perspectiva. Mills considera que es su trabajo acercarnos al futuro a través de la composición efímera que representa la interpretación de la música electrónica en vivo. Seguir escuchando el beat como el sonido que nos convoca a reunirnos, que nos invita a conectarnos e ir lo más lejos posible con la música hasta el espacio, porque el espacio es el límite. Ayer, 27 de diciembre de 2017, podemos decir que se ha marcado un hito en la historia moderna de la humanidad. Hace aproximadamente un mes, el equipo espacial de la NASA decidió enviar sonidos techno al espacio. Querían ver si las ondas y vibraciones de Tracted Techno podían causar algún tipo de respuesta y traslanzarlo al espacio. Parece ser que sí. Se ha obtenido respuesta. No se sabe con exactitud de dónde, ni de qué tipo de especie proviene esta respuesta. Lo que está claro y queda comprobado es que alguna especie extraterrestre existe después de haber realizado dicho experimento. El tema elegido no podía ser otro que el mítico The Bells, creado en los años 90 por el que se considera el mensajero del techno, Jeff Mills, nacido en Motor City, Detroit. Seguiremos informando. Compañeros de viaje, si quieren conocer más sobre Jeff Mills o actualizarse en sus creaciones, solo basta visitar su sitio web. Es alucinante, un verdadero mensaje de otra época. JeffMills.com. Hasta la próxima. Escuchamos una ficción sonora inspirada en Jeff Mills, El Mensajero, Guardianes del Tecno, una producción de Zona Galáctica para Podcast Fee. We love techno.